Si me preguntas qué día es hoy, no sé qué contestar. Si me preguntas por dónde estoy, espera, voy a mirar. Si me preguntas a dónde voy, no tengo ningún plan. Si me preguntas sobre quién soy, ya puedes preguntar. Ah. Es el botón, lo has encontrado ya. Si lo que buscas es un señor, busca en otro lugar. Ah, ah, ah, yeah.